ritmo y sustancia. Estamos en comunicación con Estela Caloni, que es periodista internacional. Y bueno, le ha sacado la ficha bastante a todas las políticas que lleva el imperio hacia todo el cono de América Latina. Y bueno, una de ellas es esto de la guerra contra el narcotráfico. Vamos a saludarla entonces. Muy buenos días, Estela. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Estela, bueno, ¿a qué se refiere esto de la guerra contra el narcotráfico cuando lo pensamos en los pueblos de Latinoamérica? No, esto se refiere a la injerencia, a la intromisión de Estados Unidos en cualquiera de nuestros países detrás de la supuesta guerra contra el narcotráfico. No existe una guerra, el narcotráfico no se combate con una guerra, y a mí me llama muchísimo la atención. En los años que tengo de periodismo no había visto que un candidato, como pasaba acá con Sergio Massa, aparece hablando de la guerra contra el narcotráfico cuando en este momento México está el pueblo entero levantado contra esa contra la intervención militar, que significó la muerte de más de 100.000 personas. Una, aquí no hay narcotráfico es decir, están hablando de cosas que no saben. Este es un país donde hay mucho consumo. Está el tráfico de los personajes estos que venden la droga, que entra droga para... No necesitan entrar tanto porque el paco casi es puros productos químicos. Vamos a ser serios. Narcotráfico hay en un país productor como Colombia, que tiene laboratorios para producir. No es solamente que es la hoja de coca. La hoja de coca no es nada. Mira, la mejor demostración de que es absolutamente falsa la guerra es la actitud que tuvo el presidente de Bolivia, Evo Morales, cuando sacó a la DEA de su país, porque la DEA tenía casas de tortura ligadas por todo el interior de Bolivia. La DEA y la CIA, en 1986, se descubrió que tenían en Huanchaca, un lugar de Bolivia, un laboratorio para producir droga, para introducir los químicos y producir la droga. Solo así la hoja de coca es droga. La propia DEA. La propia DEA y la CIA, cierto, salió en todo el mundo. Que mandaban, ¿se acuerdan en la época que mandaban droga a Estados Unidos, a Florida, por armas para la contra nicaragüense? Eso era el negocio que... Y entonces, fueron... Por eso Evo... sacó a la DEA de Bolivia. Sí, estamos. La DEA de Bolivia, Estela, y entonces, a partir de que la DEA se fue de Bolivia, el narcotráfico, todo lo que era el tráfico en Bolivia, bajó enormemente y está bajo control del gobierno y de fuerzas gubernamentales, pero no necesariamente de los ejércitos. Justamente de eso estábamos hablando, y que en Bolivia bajó de 2010 a 2014 el 11% del total de la superficie, mientras en Colombia aumentó un 50%. Sí, eso. En Colombia, donde hay 7 bases militares de Estados Unidos, donde hay una guerra, esta guerra de Colombia, mira, lo que primero que tenemos que decirle a la población es que la firma del Plan Mérida, la firma del Plan Colombia, la firma del Plan Mérida en México en 2006, que la introducción de las fuerzas militares en México, fuerzas militares, ejército, marina y aeronáutica, ¿qué resultados hay? Entre 2006 y 2012, 120.000 muertos, 120.000 muertos de las poblaciones, de los pueblos matados atrozmente porque introdujeron paramilitares. Los Zetas no son de las organizaciones narcotraficantes, son paramilitares gubernamentales. Bueno, tienen 120.000 muertos, casi 40.000 desaparecidos. También hay migrantes que iban de Centroamérica, se calcula una cifra como de 30.000 migrantes desaparecidos. Eso entre el 2006 y 2012, pero la siguió, porque no han sacado, el gobierno actual no ha sacado al ejército, a la marina y a la aeronáutica, que se mueven por todo el país, y el narcotráfico continúa maravillosamente bien, porque del otro lado de la frontera, entre México y Estados Unidos, no pasa nada. Qué curioso que se esté castigando, diría, los que mandan y no a los que reciben. Estela, son ellos y que consumen en un 60% de la población de Estados Unidos. Entonces, la guerra contra el narcotráfico militar no existe, es una mentira. Y yo digo que, por favor, recuerden que el candidato a presidente de este país que hace esta propuesta es una propuesta criminal, no la puedo llamar de otra manera. Porque en los dos lugares donde eso se ha aprobado, Colombia y México, son los lugares que en este momento está la mayor cantidad de personas civiles, campesinos muertos y asesinados, desaparecidos. Los 43 estudiantes de Ayotzinapa son una muestra de eso que estoy diciendo. Porque cuando empezaron a buscarlos, encontraron centenares de fosas comunes. ¿Qué queremos? ¿Una Argentina que hemos salido del terror a volver al terror? ¿A que haya fosas comunes en todo el país? Sí, Estela, aparte, Sergio Massa incluso acude a ese, ¿no? A eso mismo, a que vuelvan las fuerzas armadas al país, que entren en los barrios humildes con una fuerte carga de... Es un desprecio a las fuerzas armadas, las transforma en una especie de fuerzas de choque. Bueno, que entren a los lugares, una buena contestación el otro día del ministro de Defensa. Los narcotraficantes, es decir, lo que llamamos aquí narcotraficante, que es el traficante que entra para vender, porque Argentina en último caso sería un lugar, podría ser medio de paso, pero no es productor, aquí no se produce, es decir, el nudo fuerte del narcotráfico es cuando se produce en cantidades como en Colombia, cuando hay un país como México que tiene la frontera con Estados Unidos y por lo tanto es el que más trabaja mandando hacia el otro lado la droga que reciben del otro lado a los intocables verdaderos narcotraficantes de Estados Unidos. Que bueno, la el otra precio, cosa que si me permitiste quiero decir otra cosa más rápidamente, hay algo más grave todavía en esto, que el candidato Sergio Massa trajo a este país como intendente de Tigre al general Naranjo de Colombia, el mayor criminal que existe en Colombia, acusado por todos los organismos de derechos humanos, acusado por los organismos de derechos humanos de México, porque fue también a México a ser parte de todo eso, de toda esa acción que se iba a emprender en México, el general Naranjo, que ha habido protestas. Aquí vino el general Naranjo, vino el expresidente Uribe y fue recibido por el candidato también presidencial Mauricio Macri. Pero fíjense ustedes. Estela, por último, en este sentido, me gustaría consultarte, porque yo recuerdo una charla que diste acá en la Facultad de Periodismo de La Plata, donde vos ya hará un año y medio atrás, alertabas que, abriéndonos los ojos un poco a los estudiantes, que un poco nos estábamos metiendo, que... Fíjense cómo dentro de un año y medio, va a empezar a aparecer el narcotráfico en la tapa de los diarios, en la televisión, como un poco previendo, adelantándote, porque esto es una estrategia directamente del imperio. ¿Cómo describirías esta estrategia de Estados Unidos para meterse en la defensa interna de los países, que es algo que, bueno, es sistemático directamente? Sistemático, pero además esto entra dentro del plan general geoestratégico elaborado para la recolonización de América Latina en este periodo histórico. O entras disfrazado de guerra contra el narcotráfico, que no existe, al narcotráfico se lo combate de otra manera, con una voluntad política, con acabando con la corrupción, haciendo un poco lo que hizo Evo Morales, sacando estas agencias, porque la DEA ha participado en un montón. Se presenta como la lucha contra las drogas, pero en realidad, preguntale qué ha hecho en Colombia, donde la DEA está en todas partes, en todos los cuarteles. Colombia sigue, lo único que han hecho es matar una cantidad, colombianos hay 250.000 desaparecidos, por favor, hablemos en los términos exactos en que está existiendo la situación. Entonces, por una parte ellos hablan de la guerra contra el narcotráfico y contra el terrorismo, ¿no? Uh-huh. Contra el narcotráfico la instalan por medio de los periódicos que ellos controlan en un... Imagínense que el 95% de la información que transita en el mundo la controla el Pentágono. Claro. Entonces ellos están instalando, ¿por qué pasaron tantas películas donde hay como un mensaje confuso? No sabes si el narcotraficante es un héroe, es el más malo de la película o qué es, pero todo acompasado con la aparición. ¿Cómo podés pensar que, como decían, los narcotraficantes verdaderos, es decir, los que manejan el negocio, están en Nordelta, como decían el otro día? Uh-huh. Ahí es donde vino el general Naranjo. Al Tigre vino el general Naranjo con el silencio absoluto de los medios, sin indicar que se trataba del mayor criminal que tiene Colombia en este aspecto. Este general Naranjo, como otros, son los autores de esos falsos positivos. ¿Ustedes saben lo que es un falso positivo en Colombia? No. El ejército colombiano contrataba jóvenes humildes en la ciudad de Colombia, los llevaba al interior a trabajar, pero no era para trabajar. Les colocaban un uniforme de guerrillero, los mataban. Esto se está juzgando, están juzgándose en este momento los tribunales de Colombia. El falso positivo, decían que los habían matado, porque vos sabés que les dan, porque ahí también viene toda la corrupción que te dan. Si vos le presentás que mataste, decís, maté a un narcotraficante, les pagaban en dólares, pero no se averiguaban si era un narcotraficante o el vecino de la esquina que el tipo asesinó para cobrar una recompensa. Entonces, no permitamos bajo ninguna circunstancia que nos instalen una especie de ejército de la doctrina de seguridad nacional disfrazado de antinarcotráfico. Y además esto es ofensivo para las Fuerzas Armadas, que están siendo pensadas en este periodo histórico como para la defensa nacional verdaderamente, y no para que participen en los planes para matar de una potencia extranjera como es Estados Unidos, que intenta acabar con nuestros procesos históricos, ¿no? Estela, como siempre, un placer, uno aprende mucho escuchándola. Le mandamos un fuerte abrazo desde FM Raíces Rock. Gracias. Un fuerte abrazo. Hablábamos entonces con Estela Caloni. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.